Hola a todos, muy buenas, lo que sean, cuando veáis este vídeo, bienvenidos a mi canal de YouTube y si lo estáis escuchando, pues bienvenidos al podcast de Divagaciones en el Telar del Geek. Yo soy Daniel y continúo con la serie de productos que han estado muy de moda, que todo el mundo ha tenido o ha querido tener y que han pasado a un segundo o a un tercer plano sin pena ni gloria. Hoy le toca a los smartwatches, a los relojes inteligentes, estos grandes productos que tan de moda han estado durante tantos años, que todo el mundo quería tener uno, que todas las empresas, por supuesto, querían tener el suyo. Yo no estoy muy seguro, yo quiero recordar que de los primeros más interesantes que hicieron despuntar esto fue el Pebble, esta empresa que no sé si ha sido vendida, creo que ha sido vendida, ha sido desmantelada, no sé qué otra empresa la ha comprado, ni me importa un pimiento, que empezó en Kickstarter con el famoso Pebble, un reloj asequible que realmente estaba bien, que merecía la pena, que tenía una autonomía decente, la pantalla era de tinta electrónica y que realmente mi mujer lo ha tenido durante muchos años y no es que el reloj se estropease, se partió la correa y costaba más caro la reparación de la correa que comprar otro reloj, así que le cogí un LG. Pero, a ver, recordemos, el Pebble, los de Sony para mí fueron de los que más me gustaron. También tuve el Sony, me lo regaló una tienda online, Mobile Fan. Luego, en cuanto me llegaban, yo automáticamente los iba regalando, ¿vale? Eran productos que yo pedía. El de Pebble, no sé qué tienda online también me lo regaló para analizar. O sea, me llegó el Pebble, hice el análisis, se lo regalé a mi mujer. Me llegó el de Sony, hice el análisis, me ahorré y se lo regalé a un cuñado para su cumpleaños. Además, era algo que quedabas bien. Una empresa italiana me regaló el Line Watch, que era un reloj, era muy chulo, tenía una pantalla tal, pero la batería duraba 3 o 4 días. Tenía conector jack que como te entrase agua por ahí, lógicamente se iba a la mierda. O sea, el Line Watch me lo regaló la propia empresa italiana. Era un reloj que se vendía por más de 400 euros. Yo, en cuanto me llegó, hice el análisis, lo puse a la venta en eBay. Me lo quité de encima en cuanto pude también. O sea, a mí nunca me han merecido la pena los relojes inteligentes. ¿Me llaman la atención? Sí, por supuesto, pero es que no los veo útiles. Siempre, matices, ¿vale? Matices. A mi mujer le va genial. ¿Por qué? Porque nunca se entera cuando le llamo por el teléfono o cuando le mando un WhatsApp, nunca se entera. Como las mujeres por defecto llevan el teléfono en el bolso, si vas por la calle, si estás en un centro comercial, si estás en una cafetería, no escuchas el sonido. Los teléfonos han cambiado desde que salieron los malditos teléfonos que el sonido es una melodía en lugar de los famosos politonos. Yo recuerdo hace 15 años, los teléfonos, eso sonaba y se enteraban los vecinos de 5 pisos arriba o abajo. Era una pasada la ruidera que metían esos teléfonos antiguos, pero las notificaciones como son tan ¡ting!, una campanita, el trino de un pajarito, no te enteras. Entonces, en ese aspecto, los relojes inteligentes vienen genial para recibir esas notificaciones que de otra manera no te enterarías. Si eres una persona que por el trabajo, por lo que sea, estás recibiendo millones de notificaciones y no quieres estar constantemente sacando el teléfono para ver si es importante o no, esto viene con el vídeo de hace unos días. Desactiva todas las notificaciones, o sea, desactívalas, deja solamente las importantes, ¿vale? Pero eso es otro tema. En ese caso, pues te puede venir bien, miras el reloj, vale, lo puedo mirar dentro de 5 minutos, lo tengo que contestar inmediatamente. En ese caso, hay ciertos aspectos, ciertos matices en los que yo los veo muy bien, pero luego llegó la época en que como los relojes inteligentes como tal no le interesaban a nadie, se intentaron fusionar con lo que comenté hace, creo que fue ayer. Esto, a ver, yo los grabo los vídeos los grabo todos del tirón, ¿vale? Y luego los voy poniendo uno cada día de la semana, como comprenderéis. Entonces yo creo que este lo puse ayer, el de los cuantificadores personales. Los relojes inteligentes se han intentado centrar en el tema de los cuantificadores personales haciendo un mix. Aún así no ha funcionado. Muchas empresas ya han dicho que van a dejar de sacar relojes inteligentes, smartwatch. Moto G lo dijo hace poco, Lenovo, LG también creo que ha abandonado el sector. La única que continúa es Apple, que curiosamente es la última que llegó, pero como Apple, ya sabemos, se mueve en otros ámbitos. Apple ha decidido centrar su smartwatch no como algo de tecnología, porque si no le iría francamente mal, sino como algo de moda. Aún así, ha cerrado ya varias tiendas especiales de Apple Watch y el reloj de oro lo ha dejado de fabricar también. Y eso que el reloj de oro se vendió como rosquillas. Las cosas como son. Entonces, al centrarlo como un elemento de moda, que yo creo que es el camino correcto, ha sabido funcionar, ha sabido tirar hacia adelante. Luego hay otros, pues lógicamente, pues Garmin, Polar no cuentan porque son relojes deportivos, lo han hecho, hay un mix. A mí de todas formas lo de Garmin no me gusta nada porque cada año saca ya un reloj, el Fenix 2, Fenix 3, Fenix 4, ahora ya van por el Fenix 5, o sea, esto es una locura. Un pulsómetro que te duraba más de 10 años, ahora quieren que te lo cambies cada año. Y ahí estamos en un quiero y no puedo, ¿no? El reloj inteligente se ha centrado en el tema del deporte, la cuantificación, han hecho hay un híbrido, pero el reloj, el smartwatch como complemento de tecnología ha desaparecido. ¿Cuándo volverá a aparecer? Cuando la batería dure 3-4 días. Es que es ridículo tener un reloj que tengas que cargarlo cada día. O sea, tenemos que cargar todos los días nuestros relojes, nuestros teléfonos y los auriculares Bluetooth y todo. O sea, no puede ser. Tienen que olvidarse las empresas de la potencia y buscar autonomía. O sea, yo tengo un reloj, un teléfono y unos auriculares Bluetooth y todos los días tengo que cargar las tres cosas. O sea, no puede ser. Esto tiene que cambiar de algún modo y entonces es cuando volveremos a ver dispositivos interesantes en ese aspecto. Nada más, como siempre, espero vuestros comentarios. Un saludo a todos y hasta la próxima.